con flota y una parca que se asoma. Un gallo que no canta, me lo chingo, no lo esconda. La gorra la traigo chueca y la mirada tonta. Escucho murmuros aparentes de la chota. Se ven monos con capucha, un cinto, serán sombras. Pa' este lado no hay cuidado, eso ya no es broma. Las gorras oscuras pa' salir siempre en la bola. Me ven pilas y no hay fallos y jalo a la sorda. Yo sin marcas causo suspiros y por ahí me ven. La morrita quiere un rato conmigo a sola, mija, eso tal vez. Ocupado en varios lados, ya ni sé. Desmorena, pintado de negro el pellejo de aquel. Pasa tiempo gastar verdes en fórmulas nuevas, al cabo es papel. Como me llega la paca si se fue. Gales de compa Turo, gales de mi compa Neto. Y que truene la paca, compa. Ey. Chino. Ey, ey, ey. Enemigo de las reglas, yo siempre le suyo. No me gustan, si me alcanzan me brinco los muros. Solo hay una cosa que aunque me quite seguro, la calaca llega, por eso no me apresuro. La moneda al aire es la que elige mi futuro. Me he jalado desde morro y ando en lo oscuro. Claro, vivo rápido, son horas en segundos. Pa' que no se espanten si al panteón yo me los mudo. Es mi suerte como una ruleta al azar. ¿Qué hay que hacer? Los carnales con la lata dejando la marca si hay nueva pared. No se agüitan ni conocen lo que es. No contemplo las malas rachas, eso que ni qué. Me las quiten verguiza solito y sin prisa, saben quién es quién. Ay, nomás pa' que vayan a saber. Que sigan ya las pacas a la verga.